sido un sueño. Me creí de aquello el dueño, que eras todo para mí, pero un día te perdí. Fueron días de alegría, eras tú mi fantasía. Difícil es vivir si tú no estás.